Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación y en este día. Un cariñoso saludo para cada uno, deseando que continúe gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Aquí nos vamos a trasladar a algunos textos bastante interesantes, porque nos van a hablar acerca de una alabanza. La idea es presentar el canto de David, pero nosotros vamos a encontrarnos con algunas alabanzas muy especiales, porque está centrado prácticamente en el poder de la música. La música está haciendo lo que Satanás quiere que haga realmente. Exactamente. Estragos, especialmente en la juventud. Justamente. La música, debemos recordar que en toda la Escritura es una parte integral de la adoración. Mira, allí siempre está presente. Allí en Apocalipsis 4:9, de los versículos 9 en adelante, dice, está hablando de Apocalipsis, fíjate, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El cielo está lleno de alabanza. Apocalipsis está mostrando algún momento en que esta alabanza se está dando con los 24 ancianos puntualmente. Y si tú miras con detención, esta alabanza está centrada en dar gloria, honra, gracias al ser que todo lo consigue, que todo lo hace, que todo lo hizo en realidad, es a Jesucristo. Todos están centrados en una adoración. No me imagino cómo habrá sido o cómo será esa alabanza, porque nosotros la percibimos, nunca hemos escuchado, por lo menos nunca he escuchado un canto celestial. Yo no sé si mi oído podría captarlo realmente, porque los oídos nuestros de alguna manera son defectuosos, tienen algunas imperfecciones, pero teniendo un oído como tienen los directores de música, oído perfecto, que logran discernir hasta el más mínimo sonido, aunque la orquesta completa esté tocando, es una cosa que uno quizá no le entiende. Ahora, yo creo que más que un oído fino, un oído sensible, yo creo que necesitamos un oído santificado. Yo creo que eso es por eso es te digo que mayor solo esto va a ser en el cielo cuando se logre esto, porque la verdad es que no acá en la tierra va a ser muy difícil que consigamos alguna cosa así. El mismo andar de la vida nos hace estar bulliciosos, en movimiento, y ahí estamos. Bueno, como lo hemos dicho, de un corazón agradecido nace la alabanza, el cántico de adoración a nuestro Dios. Y esa alabanza está centrada en la creación, en la redención y en la salvación de nuestro buen Señor Jesús. Recordemos que la alabanza pertenece solamente a Dios. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos algo que también debería hacernos meditar, el cántico de los 144.000, que dice que es un cántico especial que solamente ellos lo pueden cantar. Porque es un cántico de una experiencia. Exactamente, claro. Porque es un cántico basado en la experiencia que ellos tienen. Ahora la experiencia yo no la puedo traspasar, yo te puedo contar algo, pero mi experiencia yo no la puedo traspasar, esa es solamente mía. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar también, una experiencia con el Señor Jesús, una experiencia con nuestro Dios, una experiencia en la que veamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Eso debería ser también algo que nosotros deberíamos tratar de tener. Claro, y lo que tú decías un rato, ¿por qué dan gloria a esta gente? ¿A quién le dan gloria? Porque dice el versículo 11 del Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la razón por la cual nosotros debemos adorarlo y no estamos ausentes de eso porque estamos dentro de esa creación. No podemos dejar pasar el hecho de que cuando adoramos a Dios, la música, la buena música, esa música inspirada por el Espíritu Santo, nos eleva a la misma presencia de nuestro Dios. Recordemos que los cánticos son oraciones cantadas, muchos de ellos son oraciones cantadas. Claro. Entonces tenemos que saber que nuestra voz debería ser consagrada a Dios. Deberíamos cantar cantos que eleven, cantos que lleven esperanza, cantos que hablen de las maravillas de nuestro Dios, cantos que puedan expresar lo que hay dentro de un corazón agradecido. allí en el capítulo 5, es un capítulo muy hermoso en realidad de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En otras palabras, Juan está expresando en esta alabanza, en esta glorificación a Dios, las razones por qué él canta, por qué cantan los ancianos, por qué cantan los ángeles. Y todo, mira lo hermoso, y todo está en función de la salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque él habla de un sello, de abrir el libro, que fuiste inmolado, tu sangre nos ha redimido, y nos está involucrando a todos, porque la razón realmente de lo que aparece en la palabra de Dios es para que nosotros seamos gozosamente salvos en Cristo Jesús. Qué linda expresión de Apocalipsis 5, que debería ser un capítulo que lo leamos con mucha detención en realidad, porque habla de la gloria que se le da a Dios. Apocalipsis 7, otro texto maravilloso. Así y clamaban, es. 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y estoy imaginándome este espectáculo, Horacio, porque habla y dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles eran? ¿Cuántos están allí alrededor del trono? O sea, el universo se ha detenido para hacer un acto especial. Y la alabanza, si tú tienes, a veces yo he escuchado coros grandes que cantan y sale grande la voz, preciosa. Yo recuerdo una vez vino un conjunto de varones, pero eran profesionales en realidad, y fueron a cantar a nuestra iglesia. Y entonces pasaron adelante, el director se puso frente a ellos, dio la tonalidad y partieron. Yo te digo, sinceramente, cuando los escuché la primera nota, fue algo que me hizo, como decimos normalmente, poner la carne de gallina, si me estremecía al escuchar una armonía tan perfecta en estos personajes. Estaba realmente cerca de ellos, pero fue realmente precioso. Estoy pensando ahora en los ángeles cuando hacen esta alabanza a Dios. Y dice que están sentados, están toda la multitud de ángeles y están cantando. ¿Cuánto será cómo será la alabanza? ¿Cómo será el estruendo que llena el universo adorando y sirviendo a Dios? Estaban alrededor del trono, dice, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, porque Él recibe toda la bendición. Exactamente. Y fíjate, en cuanto a la música, es difícil imaginar alguna cultura que no use la música en una u otra forma, con un propósito u otro. Tenemos que decir que el amor y el aprecio por la música están entretejidos en la trama de la existencia humana, y no cabe duda de que Dios nos hizo de este modo. Así es que cuando tenemos el deseo de cantar, el enemigo se ha aprovechado de esto. Y eso mismo que el Señor hizo para nuestro bien, el enemigo le está sacando provecho él para llevarnos a donde él quiere, o sea, a la perdición. Por eso tenemos que tener cuidado. Y creo que la expresión de alabanza a nuestro Dios es la mejor forma de hacer que nuestra voz, que todo nuestro ser, se vuelque a adorar a aquel que lo merece. Y si no es así, si nosotros no estamos adorando a Dios, seguramente vamos a adorar cualquier otra cosa. Vamos a adorar el dinero, vamos a adorar a los ídolos, ídolos que hay en distintas ramas, hay en el deporte, hay en la música, hay en el cine. Y seguramente nuestra atención se va a volver a ellos y vamos a adorarlo como deberíamos adorar a Dios. Toda falsa adoración también trae consecuencias nefastas. Generalmente quien no adora a Dios y adora a algún ídolo, esto lo lleva a la degradación. De alguna manera la música no solamente afecta el espíritu, también el cuerpo físico. Yo recuerdo una vez conversé con una persona que trabajaba en una de estas discotecas, y él nos decía que había ciertos momentos en que ellos cambiaban la tonalidad de la música, y mayormente me decía los bajos. Porque esos te golpean el cuerpo y te hacen a ti consumir más. Sí. Yo estaba pensando, dice, ¿cómo sí, la música no, la verdad es que la música no se escucha mucho, la música se siente. ¿Eh? Se siente, sí. Se siente. Sí, hay momentos en que se transmite todo. Claro que sí. Ahora, seguramente has experimentado el ver, el escuchar, mejor dicho, personas que pasan en su auto. Le ponen bajos, le ponen bafles dentro del auto, pero yo creo a una cuadra, a la redonda, se escucha lo que ellos van escuchando. Y yo digo, si resulta muerto cuando pasa, parece que dan golpe en el estómago. Los bajos parece que le golpean el estómago. Yo digo, ¿cómo será la persona que va dentro del auto? Ahora, Satanás, que es un personaje, como nosotros dijimos la otra vez, él fue muy inteligente y su inteligencia aún la mantiene. Además, se dice que él manejaba las huestes celestiales en cuanto al coro, la alabanza. Así que sabe mucho de música. Y lógicamente, si hay una mente pervertida, depravada, la música la va a usar para los fines que él estime o que él estime realmente conveniente para perder a las personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque nuestro canto debería ser un cántico nuevo todos los días, un canto de alabanza, de agradecimiento, de gratitud a Dios por lo que Él nos ha hecho, y nunca perder de vista que la alabanza debe estar centrada solamente en Dios y no en nosotros. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Y recuerde, si usted está contento, cante, alabe a Dios. Si está triste, cante y también alabe a Dios. Ese cántico va a hacer que la tristeza se vaya y la esperanza llegue al corazón. Será entonces hasta mañana y que el Señor le bendiga.